Oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota todo el campo de lo posible. El podcast de Arcángel Clan. Eran los organismos de control del Estado los que mantenían a todos estos pueblos profundamente atados los unos a los otros, porque hay de que usted levantara la cabeza. Entonces, Orwell escribe la historia de un mundo completamente controlado. En 1984, él habla de un mundo donde los que están organizando la sociedad tienen perfectamente claro cómo funciona la historia y van a controlarla para que funcione a su favor. Hablan de una sociedad, esto es hipotético, hablan de una sociedad donde existen tres niveles de personas: los altos, los bajos y los medios. ¿Sí? Los altos viven divinamente, los medios siempre van a querer ser altos, los bajos se unirán con los medios para tratar de ser ellos medios y derrocar a los altos, digamos, es la dinámica social. Entonces, para que esto se mantenga en los niveles de altos, medios y bajos, hay que controlar y manipular la sociedad. Él habla de una sociedad industrial que, como ya produce suficientes excedentes para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población, si todo el mundo comiera, todo el mundo pensaría. Si todo el mundo tuviera la posibilidad de acceder a un nivel de vida mejor, todo el mundo estaría en capacidad de reflexionar sobre la sociedad y eventualmente querrían ser altos. Entonces se necesita que no tengan ni tiempo para pensar, ni tiempo para comer, para que no se pongan demasiado críticos y no tengan una idea muy subversiva de lo que puede ser la realidad. Entonces, para eso, los excedentes económicos se tienen que desperdiciar, porque donde todos se enfocaran en la comida, pues todo el mundo comería, todo el mundo estaría contento, y de eso no se trata. Entonces empiezan a buscar la manera de gastar esos excedentes sin que se pueda generar creatividad. Y la mejor manera de gastar esos excedentes sin que se pueda generar creatividad es la guerra. Hacen y hacen armas y crean guerras. Y hacen y hacen armas y crean guerras. De esa manera, mucha gente está trabajando en la industria de la destrucción. Esas armas no son recuperables porque esto se destruye y no genera ningún otro tipo de creación. Tampoco sirve para comer. Eso inmediatamente es incompatible con la comida porque ustedes las balas no se las comen. Entonces ponen a la gente en las guerras. ¿Qué tipo de guerras? Guerras que no se puedan ganar, pero que tampoco se puedan perder. Guerras de tablas, como fue la Guerra Fría, una guerra en la que usted finalmente no va a definir nada, pero tiene a todo el mundo ahí. En la guerra usted empieza a manejar el miedo. El miedo porque usted no puede estar tan asustado que no pueda respirar, porque así no hay chiste. Tiene que estar asustadito, como con paniquín, de eso que usted sienta que alguien lo puede salvar. Porque si usted no siente que tenga esperanza que lo pueda salvar nadie, ahí ya no sirve el terror. Tiene que ser un terror del cual alguien lo pueda salvar. Entonces, ese terror tiene que tener alguien a quien odiar, alguien que encarne el odio, y alguien que encarne la salvación. El odio tiene que tener la figura de una persona, porque los ideales o las ideas son difíciles de odiar en sí mismas. Entonces tiene que ser un fulanito que encarne el odio, y otro fulanito que encargue la salvación. De esa manera mantienen la mente de las personas funcionando alrededor del miedo y funcionando alrededor del odio. Aquí se trata de controlar la mente de las personas en la sociedad para evitar que tengan la capacidad crítica para revisar su situación histórica. El viejo George Orwell lo entendió todo al revés. El gran hermano no está mirando, está cantando y bailando, está sacando conejos de una chistera. El gran hermano está ocupado en reclamar tu atención a cada momento que pasas despierto, en asegurarse de que siempre esté distraído, en asegurarse de que permanezcas abstraído, en asegurarse de que se te marchite la imaginación, hasta que seas tan inútil como tu apéndice, en asegurarse que tu atención siempre esté ocupada. Y esta forma de ser alimentado es peor que estar observado. Si el mundo se mantiene siempre ocupado, nadie tiene que preocuparse por lo que tienes en mente. Si la imaginación de todo el mundo está atrofiada, nadie más será nunca una amenaza para el mundo. los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazo su traje de marca en una amplia gama de puntos físicos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razón. La historia es cíclica. Es uno de los postulados más importantes en la obra Así habló Zaratustra, escrita por Friedrich Nietzsche en 1885. En la obra, el protagonista descubre esta visión del tiempo y queda desmayado por la impresión. Zaratustra despierta después de 7 días de inconsciencia y sus animales lo halagan diciéndole que es el maestro del eterno retorno de lo mismo. Imagínese que un demonio le dijera a usted que su vida de ahora, tal como la está viviendo, como la ha vivido en el pasado, tiene que volver a vivirla, pero un número interminable de veces, y que no habría nada nuevo en ella. Todos los dolores, las alegrías, las cosas grandes y pequeñas que haya en su vida simplemente se repetirán en la misma sucesión, en la misma secuencia, una y otra vez, como el reloj de arena del tiempo. Imagine la infinidad. Considere la posibilidad de que cada acción que elija Joseph la elige para siempre jamás. De modo que toda la vida no vivida quedaría presa en su interior, sin ser vivida para la eternidad. ¿Le gusta esa idea? ¿La detesta? ¿Qué? Claro que la detesto. ¿Por qué? Lo único que realmente amo de toda mi vida es la idea de que he cumplido con mis obligaciones con respecto a mi esposa y a mis hijos. ¿Obligaciones? Sus obligaciones son una farsa, Joseph. La cortina tras la que se oculta. Para formar realmente a sus hijos, primero fórmese a sí mismo. La obra en sí describe cómo las sociedades contemporáneas, y sin contar las espirales del desarrollo descritas por Camus y otros filósofos modernos, se basan en la eterna repetición de comportamientos, aun cuando hayan transcurrido décadas en relación a unos y otros comportamientos y otras formas de pensar y actuar. Básicamente basado en el nacimiento, la vida, la educación y la muerte, que cada ser vivo tiene que pasar a lo largo de su transcurso en este plano de la existencia. En 1926, y de manera póstuma, aparece publicada la novela El Castillo, de Franz Kafka. El Castillo trata sobre la alienación, la burocracia y la frustración aparentemente interminable, y los intentos de un hombre de ponerse al sistema y en contra de una autoridad que literalmente se ha apertrechado en forma de un castillo, el cual es imposible de cuestionar, pues se conforma por miles de personas que a su vez conforman un sistema. Tal y cual el castillo representa a la sociedad, y K, el personaje de la novela, es la voluntad de millones de jóvenes que desean cambiar el sistema en el que viven, y está la frustración que terminan suicidándose, consumiendo drogas o en depresión. Así, hasta que terminan por ser un ladrillo más en la pared. en la pared de un castillo. Nietzsche estuvo toda su vida obsesionado con el fenómeno de la muerte, en gran medida por la pérdida de su padre y hermano a corta edad. El mundo contemporáneo es un atisbo de la realidad, una visión mediada por los demás, llena de apariencia, de falacias, de incertidumbres, de irrealidades. Nos encontramos ante una sociedad con miedo, con cámaras por doquier y nada de descanso, donde aquellas personas que buscan descansar o dormir en el día son criticadas asegurándoles que dormirán cuando mueran. Se dice que cada 50 años las sociedades evolucionan. Sin embargo, y como lo describe Emilio Durkheim, las estructuras sociales y los comportamientos aprendidos dependen no solo de los medios que forman al individuo, sino de las bases culturales y la estructura. Y esas tardan centenas de años en evolucionar. Quizás estas teorías se pueden comprobar no solo en antropología, sino desde el punto de vista biológico, cuando aún los niños y hasta algunos animales terminan pareciéndose a aquellas personas que los cuidan desde pequeños. Esto porque aprenden a imitar los gestos y facciones que tienen sus seres amados, aún sin ser descendientes biológicos de la misma persona. Imitan el comportamiento, los gestos y el carácter. Y esto hace que los consideremos familia. Y a su vez, este tipo de comportamiento aceptado socialmente, conocidos como convencionalismos sociales, hacen que las personas sean aceptadas en una sociedad. De ahí que Roger Bartra señale que el mexicano es como un ajolote, no necesariamente por la complexión física o biológica, sino porque acepta una forma de comportamiento que abandona cuando deja su país y cambia para ser un elemento productivo en otro ambiente. Vivimos con la falsa necesidad de tenerlo todo al instante, de comprar lo último en la moda, de mostrar nuestros momentos más sentimentales en las redes sociales. Aparentamos y nos vemos felices, queremos consuelo y simulamos tristeza, y así todos parecen creerlo. Hasta simulamos felicidad para dar envidia a otros. Doesn't get any better than this. This is your life and it's ending one minute at a time. Vivimos con la falsa necesidad de tenerlo todo al instante, de comprar lo último en la moda, de mostrar nuestros momentos más sentimentales en las redes sociales. Aparentamos y nos vemos felices, queremos consuelo y simulamos tristeza, y así todos parecen creerlo. Hasta simulamos felicidad para dar envidia a otros. Sin embargo, para analizar otros tipos de puntos de vista sociales, vamos a analizar tres obras que es importante leer y entender para extender una crítica hacia los sistemas sociopolíticos actuales. Aunque solo haría falta leer un abstracto de la obra para comprender cómo funcionan las sociedades modernas. Es verdad que las novelas distópicas no pueden funcionar en relación a análisis sociales, como los elaborados por Camus, Durkheim o Marx. Pero la naturaleza de la realidad de las que hablan y la actual son simplemente abrumadoras. Un mundo feliz, obra escrita en 1932 por Adolfo Huxley. 1984, publicado en 1948, escrito por Jorge Orwell. Fahrenheit 451, obra que tiene como título la temperatura en la cual se queman los libros. Escrita en 1966 por Ray Bradbury. ¡Comenzamos! Lo que Orwell temía, al igual que Bradbury, es que los libros fueran prohibidos, quemados y que la población sufriera castigo al buscar el conocimiento. Comités de censura, leyes para regular internet y contenidos, bibliotecas y páginas de internet vigiladas por el FBI, donde podrán investigarte e interrogarte al buscar o leer libros con contenido delicado. Huxley por su lado temía que los libros no fueran temidos, sino que la sociedad no tuviera interés en leerlos. Sabadazo volverá después de estos impactantes comerciales de Coca-Cola y la marcha del oso navideño. No se pierda el nuevo comercial de Sabritas. No se pierda el nuevo programa que habla sobre anuncios comerciales que le venden productos. ¡Compre, compre, compre, compre! A Orwell le preocupaba que las clases dominantes pudieran privar de la información al resto de la población. Nada que ver con las páginas censuradas en países como Corea, Norcorea y otras partes del mundo. Huxley, por su lado, temía que la población llegara a un estado de sobreinformación o saturación tan fuerte que prefiriera caer en la pasividad y evitar informarse, puesto que los hechos cambiarían tanto y tan deprisa que debería actualizarse varias veces por hora, desgastando tanto la atención del individuo de los temas importantes que le afectan. Nada que ver con nuestra realidad, donde un escándalo de internet puede más que con noticias que nos afectan en realidad. Orwell argumentaba que la verdad se nos ocultaría y manipularía. Nada que ver con los sesgos informativos y los daños colaterales, operaciones quirúrgicas y entredichos que hacen los medios de comunicación para cambiar unos hechos por otros, para que el vulgo acepte el mensaje que ellos desean ver. Todo va bien, no pasa nada. El país está creciendo más que nunca. No existe la crisis económica, aun cuando la economía señale que todo está al revés. Huxley, por su parte, temía que la verdad fuera ahogada en un mar de irrelevancia, cosa que también se hace ahora con Twitter, Facebook, YouTube y las noticias por internet. El que más vende y es más visitado no es aquel con la mayor y mejor información, sino el que más divierte y entretiene al vulgo. Publicidad, chismes, banalidades, la tendencia, el sable de luz de Star Wars, un niño rubio en un pozo, etc. Los medios de comunicación han tomado tanta importancia que pueden transmitirle al espectador sus deseos, qué pensar, qué sentir, cómo actuar, qué opinar y en qué forma, y en qué tiempo hacerlo. Todo esto por la falta de padres o instancias que transmitan una personalidad o identidad verdadera al individuo. Para Orwell, nos convertiríamos en una cultura cautiva que no crearía o tendría posturas críticas, solo se dedicaría a consumir, sin creatividad ni oposición alguna al gobierno. El corporativismo puro. Sin embargo, Huxley afirmaba que la cultura se basaría simplemente en una sociedad banalizada, argumentada en debates irrelevantes, discusiones y pensamientos e ideas simplistas y simplificadores. Esto también lo advierte Octavio Paz en El Ogro Filantrópico. Mátate, tuitea, postea en Facebook la foto de tu perro o gato, recibe likes, desnúdate y aparece en redes sociales. Es súper importante. Esta noche en Hechos. Colecciona todas las figuras de animales y sé mejor persona. Publícalas en Facebook y presume. Ejercítate, ponte macizo, compra lotería y sé millonario. Vivimos con marcas comerciales por todo el cuerpo, que parecen estar tatuadas en cada centímetro de nuestra piel. Deseamos pertenecer y ser distintos al mismo tiempo, y las empresas lo saben. Existen 20 millones de Levi's que son del mismo tipo y diseño, pero cada persona se siente única al usarlos. Queremos mostrar la belleza de nuestro cuerpo adornándolo con los más bellos collares o atuendos, que específicamente sean de una marca. Criticamos a los demás y vivimos felices bajo esa rutina, porque alguien prueba su estatus y clase social a través de las redes sociales, compran un nuevo objeto que todos desean, y lo único que hacen es subirlo a Facebook, aunque nunca en su vida lo vayan a utilizar. En 1984, el poder controla a las personas a través del dolor y el miedo, sin distinguir una clase social u otra. En un mundo feliz, las personas son controladas mediante el placer. Nada que ver con una realidad donde millones de personas usan alcohol, drogas y sexo para escapar de su realidad diaria, y donde la pornografía incluso pasa a ser una forma de control de la masa. Solo tenemos que ver las búsquedas más solicitadas de Google para ver que la estupidez es global, y que si nuestra generación X fue duramente criticada por no participar tan activamente en los procesos de cambios revolucionarios y políticos como lo hizo la generación del 68, los millennials. La nueva generación que nos precede está peor que nunca. Paralelamente a ellos, a esa nueva generación, existe un grupo de personas que se niega a dejar el poder y que irónicamente son seguidos por millones de jóvenes que buscan ser igual a ellos y pensar como ellos, perpetuando los sistemas hegemónicos que nos mantienen en la ruina. Y es que es interesante ver cómo el activismo en internet está tan deformado que solo se aboca a resolver problemas políticamente correctos, a poner miles de curitas en una herida gigantesca, pero nunca cuestionar en fondo y forma el sistema que genera los problemas de raíz. Como dice el imaginario, solo luchamos para que la jaula y cadenas que nos mantienen anclado al suelo tengan un lindo color. Orwell pensaba que todo lo que nos daba miedo terminaría arruinándolos, mientras que Huxley pensaba que lo que acabaría con nuestra humanidad sería aquello que más nos gusta y causa placer. Ambos, aún sin saberlo, daban por sentado la teoría de la alienación, aquella que dice que lo que creamos y reforzamos como sociedad termina cobrando vida y luego acaba con nosotros, como Frankenstein, o una torre tan alta que termina cayendo sobre la ciudad. Tal y como Huxley remarcó en una nueva visita a un mundo feliz, los libertarios civiles y los racionalistas que siempre están alerta contra las clases dominantes no tienen en cuenta el casi infinito apetito de extracción y la estupidez del hombre. Es decir, por mucho que se avise o se intente concientizar a la población, el ser humano es un animal que busca la distracción, el entretenimiento y el placer. La tecnología nos encadena, nos dedicamos más a ser populares en un mundo virtual, nos divertimos solo en la apariencia. Mientras el mundo se diversifica y cambia afuera, por dentro todo permanece bello. Triunfan los estándares de belleza que impone Photoshop, los lugares más hermosos que vemos en Swarm, las fotografías de los paisajes en Instagram, o los artículos lujosos que nos encantaría tener en Pinterest. Nos creemos cultos informados, porque scrolleamos sin criterio Twitter y vemos lo que los medios de comunicación, nuestros amigos y la gente famosa escribe o hace. Queremos ser como ellos, y repetir el estereotipo gastado de hipster, hippies, anarquistas o metrosexuales. Queremos ser todo lo que no podemos ser, y a la vez nunca vamos a intentar serlo. Sería interesante hacer algunas precisiones al respecto de las obras, puesto que mientras que Huxley concibe a las sociedades como herederas del primer mundo, el mundo en que se desarrolla en 1984 es una nación del tercer mundo. Sin embargo, existe una tercera posición en lo que se refiere a las novelas antes mencionadas. En Fahrenheit 451 existen clases sociales, medios de producción y un estilo de vida que satisface las necesidades de la sociedad. Sin embargo, los libros están prohibidos y el conocimiento también. Los libros son quemados por la policía del pensamiento. La ignorancia de la sociedad es alta y el ansia de conocimiento es llenada por pantallas ubicadas en las casas de la clase media y en la calle para que todos puedan escuchar los discursos oficiales. Nada que ver con el gobierno actual, que gasta millones de pesos de propaganda gubernamental al día. En Fahrenheit, las personas no solo tienen miedo a los libros, sino que denuncian a aquellas personas que los tienen en sus hogares. Los atacan e incluso queman la casa del protagonista, al saber que tiene muchos libros ocultos. Al igual que en la dictadura fascista, se arma una rebelión por un grupo de personas que tiene como fin el escribir y reimprimir los libros. Cuando quema la casa del protagonista, este decide reunir a un grupo de catedráticos e intelectuales que tendrán como fin el ir por el bosque, transmitiendo los libros de manera oral. Durante la década de 1930, los millonarios judíos individualizaron su comportamiento y no les importó ni la clase media ni la clase baja. Pensaban que resguardando sus fortunas en Suiza, podrían comprar su vida y su libertad. Al final, al régimen poco le importó y murieron en los campos de exterminio. Algo similar ocurre con las sociedades que individualizan su comportamiento hasta que es demasiado tarde para todos. Vivimos en una realidad irreal, parecida a la de las distopías ficticias a las que esperamos nunca llegar. Las mujeres más hermosas y jóvenes se fijan en hombres mayores horribles, pero con mucho dinero para obtener lo que anhelan. Queda de lado la felicidad real, el bienestar emocional, porque las emociones ahora se centran en la apariencia, en mostrar lo que no somos y querer lo que no tenemos, porque el anhelo a lo prohibido nos mueve y nos hace girar ante el mundo que piensa igual que nosotros. Podríamos confluir en que los sistemas hegemónicos que dominan a las sociedades desde el Estado, medios de comunicación y en general los medios que dominan o dirigen el comportamiento y pensamiento de la masa, se dirigen a distintos tipos de sociedades o estructuras, la estructura básica y la superestructura, o lo que se le puede llamar en término más vulgar, los pobres y la clase media. Desde este punto de vista, la clase media que tiene acceso a medios de comunicación tiene representación social a través de instituciones sociales, estudiantiles e incluso a través del internet, con medios bilaterales de comunicación, pero solo prefiere enfocarse al entretenimiento e individualiza su comportamiento para únicamente, como lo llama Huxley, recibir el soma o la felicidad. Mientras que las clases bajas son reprimidas y controladas mediante la coacción, el uso de la fuerza e incluso por el miedo, ya sea desde la fuerza institucionalizada del Estado, que es la policía, el ejército y demás, y la violencia ejercida por el crimen organizado. ¿Cuántas veces cuando ves un policía en la calle te sientes perseguido en lugar de protegido? Ahora, existen los análisis sociales una tercera clase, la del aspiracionista que piensa que consumiendo y exaltando a la clase alta y empresarial, además del gobierno, podrá lograr acceder al poder y a los medios de producción. Y de esos hay miles de millones en todo el mundo. Pero también el Estado y los medios de comunicación le dan a las personas pobres oportunidades para que se sientan parte del primer mundo, o se sientan parte de ese selecto grupo. Regalar televisiones, entregar apoyos económicos para, según el Estado, reactivar la economía en lugar de generar empleo o proyectos productivos. La propaganda que le dice a las personas que todos somos iguales, siempre y cuando se consuman determinados productos. Partidos políticos que buscan cooptar voluntades a través de entregarles un marco ideológico o una identidad nacional o partidista, etc. A esta clase aspiracionista media no es difícil identificarla. Siempre apoyarán cualquier acción represiva, violenta o que atente contra los derechos humanos de terceros, que crean que les roban algo, o les quitan el tiempo de llegar a su trabajo de esclavos, donde con suerte, algún día, podrán comprarse una casa a crédito o un coche a plazos, que los obliga a trabajar y pagar hasta el último de sus días, consumo, dominación y mano de obra calificada y barata. Todos formados con una marca en el pecho que dice consumo, nos dirigimos a la inevitable incertidumbre de no pertenecer, de ser excluidos de la sociedad si no tenemos la ventaja de encajar. El mundo está prefabricado, la comida es enlatada, la ropa, los programas de televisión y nuestra visión del mundo es como los gobiernos la imaginaron, como los políticos quieren, como el sistema manda que debe de ser. Eso es el mundo de hoy en día. Una cadena de producción donde solo el 1% de la sociedad moderna tiene en su poder el 100% de los medios de producción. Y un 99% de las personas que buscan felicidad a través de la producción en masa. De ahí que también exista una tendencia natural del ser humano a obedecer y exaltar a figuras de autoridad. Y desde este marco ideológico se ofrece una explicación del por qué los regímenes nazis o fascistas tienen tanto éxito en las sociedades con problemas o crisis estructurales serias. No No vivimos para cuidar a otro ser, a la naturaleza o a los animales. Incluso no vivimos para cuidarnos a nosotros mismos. Vivimos para servirnos, para enriquecernos, para lograr el poder absoluto que nos haga más fuertes que el resto. Los recursos que tenemos se acaban lentamente, pero nos cuesta trabajo entender esa premisa. Buscamos el placer inmediato. Nos volvemos una sociedad con la cultura del placer inmediato, del lujo eterno, de la soma instantánea, de las pasiones efímeras, tal como diría Lipovetsky. Se dice que pasamos de ser una sociedad completamente paternalista y orientada al desarrollo del carácter por medio del padre y la madre, a ser una sociedad donde los hijos aprendieron a crecer con el cuidado de la televisión, el sistema y el Estado. Octavio Paz nos hace una pregunta en su ensayo El Ogro Filantrópico. Este pregunta, ¿quién es el ogro? El ogro es el Estado que incapacita a las personas dándoles ayudas económicas y comportándose como un padre, pero a la vez es un ogro que no piensa o tiene miedo de hacer uso de la fuerza, la cual está institucionalizada y la puede usar a su favor. Sin embargo, que la sociedad no produzca por su cuenta, o que sean todos unos niños esperando que el padre le dicte las órdenes, o que produzca y sea independiente, tampoco es un síntoma de felicidad. Existen estudios antropológicos de diversas universidades de Alemania, Asia o Europa, que se han aplicado en México, tan solo para ver por qué las naciones latinoamericanas son tan felices, con tan poco dinero o éxito. Mientras que las sociedades que producen mucho individual y colectivamente en materia de educación, arte y ciencia tienen índices de felicidad muy bajos y sufren de temporada de suicidios y epidemias de depresión y hasta de asesinatos en masa, que nada tienen que ver con la falta de dinero o de desarrollo social o educativo. Entonces, ¿cuál es el problema? La industria sexual nos parece cada vez más normal, la que domina el mercado y se incrusta en todos los medios de comunicación. Cada vez buscamos ver más curvas, más sexo, más penes, más vaginas y pechos. Banalizamos las relaciones y lo físico. Nos da lo mismo tener sexo con alguien conocido o desconocido. Hacemos citas a través de aplicaciones telefónicas para buscar amor, encuentros sexuales o simplemente el contacto físico. Se puede decir que los estados modernos han aprendido a distribuir el soma, aunque en muchos casos, y como diría Homero Simpson, la mayor de las drogas era la misma droga. De ahí que la cerveza, uno de los analgésicos más populares para las clases obreras y trabajadoras, sea lo más barato que existe en el mercado, seguido por el sexo, el entretenimiento y las drogas económicas y más fáciles de conseguir que los antibióticos para curarse. Aunado a una guerra contra esa droga, donde la prohibición es el mejor negocio para miles de personas, y donde la prohibición de las armas es también un negocio. En internet podemos observar cómo este fenómeno es ampliamente desarrollado. Huxley afirma que en el hombre existe un hambre de distracción que es infinita, y es mucho mayor a la necesidad de información. De ahí que se puede apreciar la deformación que ha sufrido Twitter y Facebook, que no necesariamente son redes educativas, pero que podrían tener más educación que entretenimiento. Niños y jóvenes que memorizan todos los corridos y canciones de moda, pero que poco saben sobre sus derechos humanos y sus garantías individuales. O el por qué aquellas personas que muestran un determinado grado de desarrollo intelectual o muestran puntos de vista críticos al sistema son apartados de los grupos sociales, y las sociedades tienen un carácter uniformador de las opiniones y necesidades de las personas. O estás con nosotros, o estás solo. Irónico es que los más populares aceptados en la escuela son los que terminan despachando gasolina en la misma ciudad de la que no lograron escapar, los intermedios en partidos políticos o en empresas locales, y los antisociales y apartados son los que logran triunfar de alguna forma y pueden salir y escapar de la ciudad. ¿Por qué es menos importante y recibe menos likes y felicitaciones el hablar de un libro distópico que el hablar de Breaking Bad? ¿Por qué una cosa es más importante que otra? Porque tiene la aprobación de la masa. Los niños tienen tablets gratuitas, computadoras e incluso el internet es gratis, pero se usa para descargar música, bajar corridos, películas, usar WhatsApp para comunicarte, chatear en redes sociales y sobre todo para mirar pornografía. Aun cuando el internet sea una de las redes de conocimiento más grandes que existan, somos de las sociedades que más cantidad de conocimiento hemos recibido, pero la que menos produce información. Sociedades que antes utilizaron el temor a Dios, y que hoy utilizan el miedo, el pánico y la desesperación, para mantener el poder. Manténlos con miedo y consumiendo, así hasta el final de los días. La fe de las personas se acaba o se exalta. Miles acuden a otros sitios para buscar consuelo en donde las grandes entidades religiosas no lo logran. Se abren más y más centros de ayuda que prometen la curación, la salvación, la gloria. Una nueva vida lejos de los problemas que nos aquejan. La religión se convierte también en una industria de sueños, de vivencias y aventuras. Todos los hombres cumplen un papel fundamental. Sanadores, dioses, curas, papas, sacerdotes, líderes sectarios, todos una figura masculina. Las mujeres son relegadas, mas no en el olvido. Cumplen papeles menos complacientes, incitadoras, monjas que no pueden siquiera oficiar una misa, y no hay más. La religión machista que desde la Edad Media dominó, aunque diversifica en otras miles de religiones, cumple las mismas funciones con los mismos actores. Todo es negocio. Y si no lo creen, basta con ver las iglesias llenas de oro y los feligreses paupérrimos que acuden en harapos. Aunado a la crisis de las sectas religiosas, que no solamente explotan la fe, sino que explotan y desgastan hasta la muerte a sus tontos creyentes. La culturización juega un papel muy importante en la sociedad moderna. En los 70s y 80s, las generaciones eran bombardeadas con música de revolución, cambio, películas y modas que hablaban de imponerse ante la autoridad. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en proyectarse la cultura del miedo, que continúa con más fuerza hasta nuestros días. Guerras termonucleares, zombies, conflictos internacionales, ataques terroristas, juventudes sin futuro aparente, todo ello llevado al cine infinidad de veces. Otro problema con la culturización es que se usa todo lo más comercial posiblemente. La cultura pop reciclada millones de veces, mueren cientos de actores, músicos, escritores, y lloramos. Pero no solo lloramos la pérdida del ser humano, sino el talento y el arte que será irrepetible. Porque, tristemente, no hay nada que sustituya o continúe el legado de grandeza que dejan las personas que se van. Y eso duele más que la pérdida humana. Nunca debemos de olvidar que si nosotros como sociedad logramos desentrañar estos misterios que aparecen a simple vista ante nosotros, el Estado siempre calcula y desarrolla técnicas para manipular y entender la conducta de los seres humanos, aún mucho tiempo antes de que ésta aparezca. Por eso existe el análisis conductista, el psicoanálisis de la sociedad, el análisis psicológico del poder y los estudios estructuralistas, económicos y psicológicos, aunados a los estudios de neurología y el comportamiento, y la exaltación de la masa. Para los medios de comunicación y los medios que conservan el poder, lo más importante es y será el control. El control total sobre la masa y sobre la sociedad. Hay que destacar que no es irrelevante el entretenimiento. Sería impensable que alguien pasara el día y la noche estudiando o desarrollando conocimiento sin descansar. Sin embargo, las sociedades se han enfocado al entretenimiento como una forma de sedante social. de hacerle pensar a la gente que está viviendo feliz. Sin embargo, la realidad es otra. Y cuando sale a la calle, el golpe de la realidad es brutal. De tal manera que el individuo despierta tan solo para darse cuenta de que su tiempo ha terminado. Personas que pasan toda su vida trabajando y divirtiéndose, hasta que llega el final de sus días, sin haber hecho nada importante. Quizás el otro autor que defina el devenir de la vida humana sea Albert Camus y el mito de Sísifo. Camus describe que el transcurrir de la vida no radica en el pasar del tiempo, sino en las experiencias vividas a través de nuestro paso por este plano existencial, y que si no aprendemos a través de las repetidas experiencias del día a día, nuestro paso por la vida es inútil. Emilio Durkheim escribió una de sus mayores obras, El suicidio. Desde esta obra trata de analizar desde un punto de vista sociológico y científico el fenómeno del por qué una persona llega a terminar con su vida. Durkheim afirmaba que, en las sociedades modernas con tecnologías avanzadas y una gran división del trabajo, los individuos son interdependientes, es decir, dependen unos de otros para satisfacer sus necesidades básicas. Las sociedades modernas también necesitan de algún tipo de conciencia colectiva, una serie de valores o visiones del mundo comunes y compartidas que actúen como un pegamento social, moderando las aspiraciones puramente egoístas de cada individuo y manteniéndoles unidos por encima de sus intereses particulares, pero sin ahogar los mismos. Estas identidades o pegamentos sociales podrían ser, por ejemplo, el nacionalismo, los días de desfiles, el orgullo nacional, etc. Durkheim afirmaba que la duda principal en su obra es el cómo conseguir este equilibrio entre las aspiraciones individuales y la cohesión social. Continuará funcionando a pesar de sus problemas. De esta forma, entendemos cómo se analiza la conducta pública y la privada, que enarbola en varias de sus obras. En otro podcast analizaremos ese postulado. Las sociedades modernas dan gran importancia a la forma y no a la existencia del ser. De esta manera, cada vez observamos a personas cada vez más materiales y vidas cada vez más mecanizadas. Ciudades que parecen más cárceles que hogares, construcciones que parecen galerones o hacinaderos en lugar de viviendas, campos de cultivos cada vez más artificiales y comida que parece cada vez más plástico. Vicios como la drogadicción, el juego y el alcoholismo, que cada vez parecen más naturales y aceptados por la sociedad. En este abaratamiento de la existencia, el ser humano entiende que debe de representar un bien económico antes de simplemente vivir y ser feliz. La vida es uno de los mayores tesoros. El cuerpo humano en sí mismo es una de las maravillas más grandes que existen en la naturaleza. Sin embargo, pareciera que la sobrepoblación abarata el tesoro del ser. Y, en este mundo, donde el tener es más que el ser, la vida es una mercancía. Y el ser humano es moneda y capital explotable. Sin embargo, cuando el ser humano sale a la calle a buscar esas oportunidades que le promete el sistema y no logra el éxito que tanto le vende él mismo, y no logra consumir los productos que se venden, se frustra. Y es por eso que las sociedades occidentales y las que promueven los sistemas capitalistas como China tienen muy altas tasas de suicidios. Entre ellas Japón, y aunado a México, donde las tasas de suicidio se han disparado en un 400% desde el año 2000. En esta condición de fracaso y suicidio, no solo se da en México, sino en todo el mundo. Tenemos generaciones de personas cada vez más jóvenes que desean el éxito, aunado a una cantidad de personas cada vez más mayores que viven frustradas, con problemas psicológicos y de drogadicción y de alcoholismo, y esto es cada vez más grande y alarmante. Vaya hasta dónde llega la ironía, que aquellos que no tienen dinero son capaces de matar o sacrificar el tiempo de su vida por ganarlo, y los que tienen dinero no saben qué hacer con él. Es ahí cuando dudamos si, en verdad, el condicionamiento de un mundo feliz era en realidad una ficción o una cruel distopía de la realidad. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. El Club de la Pelea es una película basada en una novela homónima de Chu Fananiu. La obra se basa en el nihilismo, corriente filosófica que niega el valor de todas las cosas, centrándose en una sola, el valor de la vida sobre todo lo demás. Explicando que por más que todo falle, seguimos vivos y podemos reconstruir todo, una y otra vez. La corriente nihilista fue rescatada de la antigua Grecia por el filósofo Friedrich Nietzsche. Este llamaba a no creer que existe el terrorismo, el miedo, la duda o las reglas establecidas. El nihilismo construye una realidad donde las reglas preconcebidas de las sociedades no existen, a fin de construir realidades y pensamientos infinitos. El nihilismo basa su principal precepto en que no debemos basar nuestra existencia y vida en cosas meramente inexistentes, en no ser reemplazables al igual que esas cosas, y sobre todo a valorar nuestra vida en el paso por este plano de la existencia. Contrario a la creencia popular, el nihilismo solo respeta la muerte, o en este caso el suicidio, no porque dejemos de ser una parte productiva de la sociedad, sino porque termina con todas las esperanzas del ser humano para reconstruir su vida o ser feliz. Cada ser humano debería de ser ovacionado y felicitado por el simple hecho de continuar vivo y seguir luchando. Sin embargo, cuando muere una persona, solo le dedicamos unos minutos de atención, algún comentario y quizás un minuto de silencio. Gustamos más de celebrar la muerte que la vida. Si se supone que todo volverá a suceder tal y como ha sucedido, y que por ello cada hecho de la vida tiene una importancia infinita, no anheles distantes venturas ni bendiciones, sino vivir de modo que queramos volver a vivir, y así por toda la eternidad. Ese es el verdadero cambio y la verdadera revolución. Vivir una vida que deseamos vivir, una y mil veces. Huye, amigo mío, a tu soledad. Ensordecido te veo por el ruido de los grandes hombres y acribillado por los aguijones de los pequeños. Donde la soledad acaba, ahí comienza el mercado. Y donde el mercado comienza, ahí comienzan también el ruido de los grandes comediantes y el zumbido de las moscas venenosas. El pueblo comprende poco lo grande, esto es, lo creador. Tiene sentidos para todos los actores y comediantes de grandes cosas. En torno a los inventores de nuevos valores gira el mundo. Gira de modo invisible. Sin embargo, en torno a los comediantes giran el pueblo y la fama. Así marcha el mundo. Espíritu tiene el comediante, pero poca conciencia del espíritu. Cree siempre en aquello que mejor le permite llevar a los otros a creer en él. Mañana tendrá una nueva fe y pasado mañana otra más nueva. Sentidos rápidos tiene el comediante, igual que el pueblo, y presentimientos cambiantes. Derribar, eso significa para él demostrar. Volver loco a uno, eso significa para él convencer. Y la sangre es para él el mejor de los argumentos. A una verdad que solo en oídos delicados se desliza, llámala mentira y nada. En verdad solo cree en dioses que hagan gran ruido en el mercado. Lleno de bufones solemnes está el mercado, y el pueblo se gloría de sus grandes hombres. Estos son para él los señores del momento. No tenga celos de esos incondicionales y apremiantes amantes de la verdad. jamás se ha colgado la verdad del brazo de un incondicional. Todo lo grande se aparta del mercado y de la fama. Apartados de ellos han vivido desde siempre los inventores de nuevos valores. Huye, amigo mío, a tu soledad. Te veo acribillado por moscas venenosas. Huye ahí donde sopla un viento áspero, fuerte. Huye a tu soledad. Has vivido demasiado cerca de los pequeños y mezquinos. Huye de su venganza invisible. Contra ti no son otra cosa que venganza. Deja de levantar tu brazo contra ellos. Son innumerables y no es tu destino ser espantamoscas. Innumerables son esos pequeños y mezquinos, y a más de un edificio orgulloso han conseguido derribarlo ya las gotas de lluvia y los hierbajos. Ellos reflexionan mucho sobre ti con su alma estrecha. Para ellos eres siempre preocupante. Todo aquello sobre lo que se reflexiona mucho se vuelve preocupante. Ellos te castigan por todas tus virtudes. Solo te perdonan de verdad tus faltas. ¿No has notado cómo solían enmudecer cuando tú te acercabas a ellos? ¿Y cómo su fuerza los abandona cual humo de fuego que se extingue? Sí, amigo mío, para tus prójimos, eres tú la conciencia malvada. Pues ellos son indignos de ti, por eso te odian y quisieran chuparte la sangre. Tus prójimos serán siempre moscas venenosas. Lo que en ti es grande, eso cabalmente tiene que hacerlos más venenosos y siempre más moscas. Huye, amigo mío, a tu soledad, y ahí donde sopla un viento áspero, fuerte, no es tu destino el ser espantamoscas. Así habló Zaratustra. Porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Todos morimos. La meta no es vivir para siempre, sino crear algo que sí lo haga. Chug Falaniuk. Hasta pronto. Cielo mira, la calle colorida que respira, la gente distraída en una sociedad torcida, la vida, el viaje de niñez a la vejez, errores se pagan con interés, la vida es amar aunque nos duele, buscar felicidad como caricaturas en la tele, cazando sueños, sentirnos plenos, perecer tranquilos porque fuimos hombres buenos, llenos de banal satisfacción, cambiamos aquel biberón y terminamos usando un bastón, lágrimas sanando el corazón porque traiciona, neurón en equilibrio con hormona y que el dolor no me carcoma, ambición glotona que consume, huyo del fracaso, conozco su perfume, sonrío en el ocaso, tristeza que se esfume, el mundo es del que lucha, es lo que nos une, con altas, bajas, la dignidad no se conforma con migajas, crecemos para sacudirnos esa tierra de los pies, después hacemos guerreros a los bebés, la vida es... Igual que hormigas caminando en territorio de gigantes, así nos vemos desde arriba, poco importantes. Las cosas más pequeñas son las que nos hacen grandes. La vida es colección de instantes, afecta poco lo gordo de la cartera. Desde la sombra de una gran palmera, los pueblos cobijados por estrellas, hasta los rascacielos de la urbe que destella. Pasamos años y de pronto nos hemos vuelto ancianos, y arrepentidos preguntamos cómo regresamos. Tan poderosos los humanos, pero acabamos bajo tierra devorados por gusanos. Los años matan, recuerdos atan, muchos se conforman y son pocos los que tratan. Es el estrés que se ha jugado de mi test. Vivir es poco más de lo que ves, la vida es. Ser pobres. ¿Quién dijo que tenemos que apretar los cinturones? ¿Quién dijo que tenemos que vivir en las prisiones? ¿Quién dijo que el color provocaría tantas humillaciones? ¿Quién se robó el dinero llamándonos zampones? ¿Quién hizo nuestras casas con cartones? ¿Quién proclamó la paz con invasiones? Dime después quién llora por los suyos en panteones. ¿Quién mueve al mundo desde sus mansiones? Dime quién ha escuchado todas nuestras oraciones. ¿Quién dijo que la vida estaba llena de aflicciones? La vida es del que busca acariciar sus ilusiones. Es la vida, es la vida. Has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en arroba Arcángel Clam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.